iluminan como el sol. Cuando uno busca otro camino, empieza un nuevo amor, esperando siempre cómo salvar nuestro corazón de heridas traviesas que lastiman sin darle valor, sin darle valor. Es por esto que sería mucho pedirle a Dios que nos protegiera de tanta, tanta, tanta tentación. Pero el hombre es débil, cae siempre sin saber por qué. Estaría ahí para salvar tan solo a los dos. ¿No será que el amor lo estamos matando, lo estamos matando? ¿No será que el amor lo estamos matando, lo estamos matando? ¿No será? ¿No será? ¿No será que el amor lo estamos matando, lo estamos matando? Se ilumina como el sol. Cuando uno busca otro camino, empieza un nuevo amor, esperando siempre cómo salvar nuestro corazón de heridas traviesas que lastiman sin darle valor, sin darle valor. Es por eso que sería mucho pedirle a Dios que nos protegiera de tanta, tanta, tanta tentación. Pero el hombre es débil, cae siempre sin saber por qué. Estaría ahí para salvar tan solo a los dos. ¿No será que el amor lo estamos matando, lo estamos matando? ¿No será que el amor lo estamos matando, lo estamos matando? ¿No será? ¿No será? ¿No será que el amor lo estamos matando, lo estamos matando? Solo en tu vida fui tu gran amor. Yo sé que solo en tu vida fui tu gran amor. Yo sé que tú nunca vida me darás dolor. Yo sé que tú nunca vida me darás dolor. Por eso mi negra linda te daré calor. Por eso mi negra linda te daré calor. Por eso yo te lo juro, soy todo tuyo mi amor. Por eso yo te lo juro, soy todo tuyo mi amor. Por eso yo mi vida no te voy a fallar. Haremos muchas cosas que no te imaginarás. Quiero que tú me enseñes, no dejes de bailar. Préndete con la fiesta que bailando gozando va. Bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, gozando va. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Tú eres lo que yo soñé, sos mi gran amor. Yo sé que solo en tu vida fui tu gran amor. Yo sé que solo en tu vida fui tu gran amor. Yo sé que tú nunca vida me darás dolor. Yo sé que tú nunca vida me darás dolor. Por eso mi negra linda te daré calor. Por eso mi negra linda te daré calor. Por eso yo te lo juro, soy todo tuyo mi amor. Por eso yo te lo juro, soy todo tuyo mi amor. Por eso yo mi vida no te voy a fallar. Haremos muchas cosas que no te imaginarás. Quiero que tú me enseñes, no dejes de bailar. Préndete con la fiesta que bailando gozando va. Bailando gozando gozando bailando bailando gozando gozando bailando gozando bailando bailando bailando bailando gozando va. Tú eres, tú eres, tú eres. Eres lo que yo soñé, sos mi gran amor. Sí, señor. Ahí te va. Bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, gozando, va. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Tú eres lo que yo soñé, sos mi gran amor.